Muy buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 29 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Perros han muerto en estéticas caninas por el uso indebido de anestesia por parte de peluqueros y no por veterinarios en varias peluquerías de la ciudad. Aproximadamente hace 5 meses, los ferrocarriles que pasan por la comunidad de Los Sauces son custodiados por seguridad privada para evitar ser saqueados. Debido a esto, las autoridades se han empeñado a cuidar el paso del ferrocarril, desprotegiendo a la comunidad, quien es víctima de hurtos a casa-habitación. El gobierno municipal invertirá poco más de 37 millones de pesos para la adquisición de vehículos de distintas dependencias municipales. El dictamen fue aprobado por mayoría del Comité de Adquisiciones, aunque con el voto en contra de los regidores Salvador Ramírez y Jorge Cabrera, quienes pidieron que antes de votarlo se les entregara un dictamen del taller municipal que justifique la necesidad de renovar en el caso de las reposiciones y una justificación de los regidores de área al hablar de los vehículos nuevos. El director de Mercadotecnia y Relaciones Públicas de la aerolínea Interjet, Andrés Martínez, dio a conocer de manera oficial el inicio de operaciones de la ruta Aeropuerto Internacional del Bajío hacia la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato tiene detectados alrededor de 400 vehículos ejecutivos que dan servicio sin permiso y 150 que sí cuentan con permiso pero dan el servicio en forma distinta a la autorizada, informó su titular, Juan Carlos Martínez Hernández. Los derechos del agua de la cuenca del río Lerma para León y para Guanajuato están firmes, lo que garantiza el agua para el municipio, sostuvo el alcalde Héctor López Santillana luego de la reunión sostenida con autoridades de la CONAGUA. En la información policiaca, la mañana de ayer lunes, la Procuraduría de Justicia confirmó el fallecimiento de Ramiro, el hombre de 57 años quien fue baleado la noche del sábado en la colonia Las Huertas, lugar donde perdiera la vida su pareja sentimental. 5 colaboradores de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, Región A, están sometidos a una investigación realizada por la Subprocuraduría de Investigación Especial y Dada CIE por estar presuntamente involucrados en actos indebidos de corrupción. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana miércoles con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.